partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, como siempre, un gusto recibirlo desde Montevideo, una nueva semana. ¿Qué tal? Estamos bien, aquí esperando la llamada, porque siempre me da razón para pensar y reflexionar sobre los pensamientos mundiales. Bueno, muy importante eso. Y bueno, estamos para empezar en horas de incertidumbre, con la expectativa aquí en la región de qué pasa con las elecciones de Perú, que hay muy poca diferencia y habla también de una situación política en ese país, ¿no? Sí, Perú es un caldro, es un país que quema porque los conflictos de clase, de etnia, de todos lados. Keiko Fujimori representa la ultraderecha demagógica con un base popular en las poblaciones pobres, pero realmente un gobierno de derecha dura, represiva, y ahora Pedro Castillo, el candidato por los populismos de izquierda, está muy cerca. No tengo las últimas cifras, pero hace 5 horas era algo de 53 por Fujimori y 47 por Castillo. No sé si vosotros tienen otras cifras, pero con mucha manipulación de Fujimori, mucha traición de votos, votos cuestionados, y tenemos que dudar sobre los resultados públicos. Sí, por lo que también se nos está diciendo, hay que tener cuidado a ver una vez más qué papel puede jugar la OEA, que se está indicando extraoficialmente que ya se estaría moviendo para reconocer como ganadora a Keiko Fujimori con Almagro a la cabeza, ¿no? Sí, es la OEA siempre actúa por parte de los derechistas, siempre es una organización corrupta. Tenemos experiencias con el delegado que venía, el representante de Uruguay, que era un corrupto, y ahora van a pedir la intervención del OEA, que va a dar los resultados a Fujimori. Exacto. De todas maneras, gane quien gane la confirmación, queda planteada una situación muy, muy pareja, muy polarizada, si esto se mantiene así, ¿no? Sí, yo creo que es polarizado. Si vas a las ciudades de los pobres, los mineros, los campesinos activos y organizados, todos votaron por Castillo. Los que votaron por Fujimori, los barrios pobres controlados por las máquinas políticas de Fujimori desde su padre. Pero hay que dudar las consecuencias de este voto, porque mucha manipulación de Fujimori y mucha manipulación en los resultados. Yo no confío en las declaraciones oficiales hasta ahora. Y con la OEA va a garantizar que Fujimori gana las elecciones. Pero podría salir una gran movilización popular contra los resultados. No me duda que las plazas van a llenar con los Castillo apoyantes, y vemos cómo salir el asunto, porque no solo van a votar, no solo van a resultar, no solo por los manifestaciones de castigo, pero también las organizaciones sindicales, campesinas y otros más, que podrían dar otro resultado que lo que podría tratar de imponer la OEA. Sí, Petras, también el otro panorama que hay que analizar, que dejó una jornada electoral, es México, donde el partido gobernante, de acuerdo a los números, el Morena, ha perdido su mayoría absoluta en el Congreso. Sí, es algo que los mexicanos están hartos de los partidos oficiales corruptos. Morena es un partido de centro-izquierda, no es un partido radical. Han firmado pactos con Washington, con Trump y ahora con Biden, pero podría tratar de hacer una política más progresista que los primeros periodos que han tenido gobierno. Es el mal menor en este caso. AMLO, el candidato de la izquierda de Morena, es un candidato que prometió mucho pero cumplió poco. ¿Esto cómo puede incidir, digamos, en el futuro político de México, estos resultados con este avance de la oposición, que ha hecho una amplia alianza, ¿no?, de sectores que antes se definían de izquierda o progresistas con la derecha más tradicional mexicana? Sí, es una confusión total. Porque lo que uno pensaba, que los partidos de AMLO podrían tener más éxito y directamente apoyando los grandes movimientos de pobres y los que quieren salir del país por falta de realizaciones de sus reivindicaciones. Es una situación muy confusa. Por lo que llamamos la izquierda, no hay una definición clara en las elecciones anteriores. Bien, y ya que hablamos de México, miremos a la región de América Central, pero vinculado a Estados Unidos también, porque Kamala Harris llegó ayer a Guatemala, luego va a ir a México. Se dice que eligió Guatemala porque Estados Unidos quiere tomar distancia de los gobiernos de El Salvador y de Honduras, y para ir a tratar de frenar el tema de la inmigración directamente en cada país de Centroamérica. Sí, es un problema. Washington interviene en Guatemala, en Honduras, tiene sus fuerzas armadas en el país, la CIA y todo lo demás, pero no pueden controlar la salida. Los pobres piensan que si no podríamos cambiar el país, tenemos que cambiar la ubicación. Entonces la inmigración es un resultado de la intervención norteamericana históricamente y contemporáneamente, pero la más intervención norteamericana, menos posibilidad tienen a controlar la inmigración. Si la gente no pueden cambiar la política electoralmente interno, andan con sus pies, marchan por los Estados Unidos, como dicen que mejor vivir y tener otro país que quedarse en el hambre y la represión. La presencia en concreta de la vicepresidenta en Centroamérica y luego en México, ¿qué va a indicar? ¿Hay una necesidad de concretar acuerdos para frenar la ida de gente hacia Estados Unidos? Pero es imposible. Tenemos la vicepresidente visitando, pero no ofrece nada. No tiene ningún programa a solucionar el problema de tierra, de empresas, de lo que podría ofrecer trabajo. Si no puede ofrecer trabajo, la gente va a caminar. Muy bien. Petras, yendo a la realidad de otro gobierno que se está yendo, podríamos decir, mirando a Israel, donde finalmente se concretó ese acuerdo de varios partidos en la oposición para conformar un nuevo gobierno que debe ser aprobado, confirmado en los próximos días por el Parlamento y que implica la caída del gobierno de Netanyahu, que deberá enfrentar juicios por corrupción y que ha hecho declaraciones que señala como fraude ese acuerdo de la oposición y que va a dar la pelea, parece. Sí, parece que Netanyahu va a salir, pero no va a aceptar la salida. Va a cuestionar la oposición, va a acusarlos de trampas y todo lo que más. Pero yo creo esta vez Netanyahu tiene que irse, pero el nuevo partido no es una gran cosa. Hay una coalición curiosa que incluye la minoría árabe, es que decir, forman parte del nuevo bloque, pero no tiene influencia tanto para tener un impacto sobre la política. El nuevo bloque incluye personas muy derechistas también, como Netanyahu. Entonces es bueno que caiga Netanyahu, pero los reemplazantes no son gran cosa. Además llama la atención de la conformación de ese nuevo gobierno que va desde la extrema derecha nacionalista hasta la supuesta izquierda o progresismo israelí como el Meretz, ¿verdad? Sí, es parte, incluso tenemos que reconocer que un porción de los árabes en el voto que tenía aspectos positivos, pero la verdad es que los partidos de izquierda israelitas no han hecho mucho política positiva. Hablan muy bien, pero no cumplen. En ese sentido, las cosas en Israel podrían modificar la agresión, los bombardeos, los muertos contra los palestinos, pero en realidad las cosas podrían continuar si no hay concesiones y reconocimiento de los palestinos y lo que sufrieron con los ataques israelitas. Bien, un último tema de nuestra parte en lo internacional, Petras, que es este anuncio de un acuerdo histórico del G7, del grupo de las principales potencias, de las principales siete potencias, de crear un impuesto mínimo global para empresas multinacionales. ¿Esto se puede leer como un avance de justicia fiscal, podemos decir, o qué hay detrás de esta resolución? Es un paso que podríamos examinar con mucho detalle, porque los impuestos que pueden imponer los gobernantes son mínimas y no sabemos quién va a implementar lo que es importante. Si aprueban nuevos programas de impuestos, ¿quién va a implementarlo? ¿Quién va a entrar en los gobernantes y decirles qué pueden no pueden hacer con sus actividades de los multinacionales? Entonces, otra vez, es la implementación más que las declaraciones que son importantes. Bien, ¿otros temas que quiera mencionar usted esta semana? Bueno, tenemos el gran problema de Biden, las limitaciones que tiene sobre lo que puede y no puede hacer. Busca acuerdos con los republicanos, pero los republicanos quieren eliminar muchas de las medidas progresistas. Más allá de eso, Biden propone negociaciones con Rusia, pero también están atacando Rusia. Hablan de negociaciones, acuerdos con China y cortan relaciones comerciales con China. Entonces, Biden juega un doble juego, un parte progresista y después la implementación no es progresista. Entonces, aquí hay mucha esperanza con Biden, pero hasta ahora no han cumplido con grandes cosas más allá de retórica. Correcto. Petras, hemos repasado varios de los temas principales de la semana. Un agradecimiento, como siempre, desde la capital uruguaya. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo para vosotros y los oyentes y los programas de Radio Centenario. Gracias. Chao, hasta la próxima. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.